pequeño y muy travieso. No tenía padre, solo a mi madre, porque ay Dios mío, me has tratado así. Pobre de mi vieja, ella sufre mucho. Pronto yo crecí, no encontré trabajo y solamente me tocó robar. Ahora ya estoy preso, ¿qué voy a hacer? Pobre de mi vida, qué triste estoy. Mi madrecita ahora está sufriendo y yo no puedo hacer nada. No quiero, no, no quiero, no. Dios mío, ten piedad de mí. No quiero, no, no quiero, no. Dios mío, ten piedad de mí. Era muy pequeño y muy travieso. No tenía padre, solo a mi madre. Porque ay Dios mío, me ha tratado así. Pobre de mi vieja, ella sufre mucho. Pronto yo crecí, no encontré trabajo. Solamente me tocó robar. Ahora ya estoy preso, ¿qué voy a hacer? Pobre de mí.